comienza Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Aquí en Ofrendas Urbanas, segunda media hora de este programa que sigue adelante hasta las 10 horas. Y ahora arranca otro bloque, el micro de artes visuales. Ya tenemos aquí sentada en nuestra mesa a nuestra queridísima compañera Agustina Caruso, bienvenida. ¡Caruso! ¡Caruso! ¡Ah, pero qué recibimiento, Dios mío! Artistas de las artistas que no para de producir. Yo soy tu fiel seguidora en Facebook. Y además... Y todo el tiempo, campeona, no parás. O sea, la chabona produce, dibuja, no para y además... Estás ahí en el ambientón, llevas a la gente a pasear, ¿cómo es esto? ¿Por qué lleva a la gente a pasear? No sé, los artistas, ¿cómo es eso? Digamos, los artistas vienen y vos les haces el city tour, los llevas a ciertos lugares. No lo hago, pero lo podría hacer. Pueden llamarme al 400. A mí me pareció ver que ahí estabas acompañando un grupo de artistas. Hay unas movidas turísticas alternativas. Y dije, está perfecto, claro, sos vos esa persona. Deberías implementarlo. Puede ser. Mirá, quizás tenga que ver. Antes de ayer tuve el honorazo de conocer a Guillermo Rux. ¿Recuerdan el micro que tuvimos de Guillermo Rux? Sí, claro. Y fui con varios amigos pintores y era la presentación de un documental que se llama La Cuarta Corbata, de Guillermo Rux. Y me quedé muy impresionada con la energía de él. Él ya estaba bastante grande, un poco enfermo. Y es impresionante. Lo tuve cerquísima, pude hablar. Le regalé un dibujo descaradamente a Guillermo. Y calculo que debe tener que ver con estos city tours que decís, ¿no? Como vagando a ver si encuentro... Mira, Habitás los espacios, digamos, referidos a arte. Intento. ¿Sí? Carlos Nines se me fue, no lo conocí. Uh-huh. Y dije, a Rux lo tengo que conocer. Y así fue. Antes de ayer lo conocí y se me cayó la baba, claramente. No me quería despegar, no me quería ir de ahí. Muy bien. Y hoy vengo con una bomba. Hoy bien, yo puse en Facebook, Instagram, sí, redes sociales. ¿Activa? Encendemos la bomba. Vamos a hablar de Alejandro Boim. Alejandro Boim. Este micro, en este jueguito de, pongámosle el título más complejo que se pueda poner, le puse Bomba Boim, tiro al blanco, round 1, fight and boom. Sí, un quilombazo. Un quilombazo de título. Menciona este maestro que tengo el agrado de conocer y de ser su discípula, alumna, llamémosle como sea, Alejandro Boim. Alejandro Boim yo lo conocí hace... 2 o 3 años más o menos, no tanto, en una muestra que organicé, lo invité a participar, que se llamaba Clásicos Maestros. El tipo súper sencillo, cero historia con nada, me cautivó mucho esta forma de ser, ¿no? Y cuando empecé a ir a sus clases, yo ya estaba cautivada por su trabajo plástico, que es realmente inabarcable y preciso, bellísimo, diría. Pero como docente me voló la peluca. Creo que es una clase de didáctica impresionante. Cada clase de Alejandro es detener el tiempo, ¿no? Que es un poco lo que trataba de transmitir en el texto que habíamos escrito, ¿no? Uh-huh. Esto de... el tipo te va enseñando clase a clase que no se trata de otra cosa que no sea de fallar, de equivocarse, digo, ¿no? Uh-huh. Uno llega al acierto a través de los desaciertos, de las equivocaciones, y es la única manera de dibujar. Él lo entiende. Del riesgo, ¿no? Del riesgo, del abismo. Yo pensaba en esto, ¿no? Sí. Yo pensaba que Alejandro, aunque él aparente ser un tipo que no le interesa nada esto de la idea de... Yo pensaba en la idea del templo, ¿no? Como su palabra como un templo, su palabra como una especie de guía espiritual. Va a odiar este texto, Alejandro. Pero lo tengo que decir porque yo pienso que es así, que hay mucha metáfora, aunque él no lo quiera creer. O él te dice frases como, bueno, esto no es nada de poesía, esto es oficio, ¿no? Para mí es mucha poesía en cómo dice las cosas, todo lo contrario a lo que él cree. Él te enseña a, yo diría, gobernar tu línea, ¿no? A hacerte cargo de que cada línea tiene su decir, tiene su poesía, tiene su historia, y por algún motivo la colocás. Y no es, en la enseñanza, digamos, que él brinda, uno se tiene que hacer autónomo y tiene que... aprender a decidir, digo, ¿no? O te arrojas hacia el abismo o te quedás como un cobarde ahí en el lugar de la comodidad, no, de la zona de confort. Exacto. ¿No? Lo que pasa es el hacer lo mismo o es el no hacer nada, digamos, puede... Totalmente. No, que en ese camino de arriesgar uno por ahí descubre cosas y habilidades o capacidades o formas de contar, de decir, de, en este caso, de expresar, digamos. Y si uno no se equivoca, no pasa nada. No, es que va a los lugares comunes y nunca descubre esas otras maneras. Totalmente. ¿No? Sí, además te corre del lugar de la soberbia del artista, ¿no? Como que uno no es el que lo hace solamente, ¿no? Como que es también... Digo, como intencionadamente el dibujo, la danza o la música, uh-huh, como también dejar que el instrumento o el lenguaje hable por sí mismo. Entonces, uh-huh, no estar en control, sí, en asumir. Claro. Pero no en control de hacerlo como desde una mirada de la afuera. Eso, y la mirada de la afuera. Y también la diferencia para mí radica en cuando uno quiere, cuando el artista quiere mostrar y cuando investiga realmente. Uh-huh. O sea, cuando quiere mostrar y cuando quiere aprender como que hace, ¿no? A veces uno expone lo que sabe hacer y sí, bueno, no hay tanto riesgo, ¿no? Total. En eso que cuando uno dice, bueno, voy a arriesgarme, voy a animarme. Claro, voy a equivocarme. Él está dibujando y te dice, bueno, otro round, ¿no? Lo entiende realmente como un combate, como una pelea. Y el tipo no sale algo. Y a diferencia, digo, yo pasé por muchos docentes, como muchos, digo, de mis amigos, mis compañeros. Y, disculpen. No pasa nada. Y el tipo, tenés un problema enfrente de cualquier tipo, que él mismo, o en conjunto lo colocamos, digamos, y el tipo se sienta al lado tuyo y el quilombo que tengas enfrente que trabajar o que resolver es su quilombo, es su problema también, digo, ¿no? A diferencia de muchos otros, inclusive en la facultad, digo, es realmente una forma de enseñar con muchísima claridad y muchísima didáctica, ¿no? Es muy prolijo en la metodología de la clase y ya tiene como un sistema armado. Realmente me causa mucha admiración el Alejandro docente, ¿no? Porque uno puede hacer hincapié en la pintura, que es soberbia, realmente es alucinante, tanto como dibujante como pintor. Me parece que es un grandísimo pintor valorista, digo, le interesa mucho, hace mucho hincapié en la iluminación, en el valor. Por eso esto de tiro al blanco, ¿no? Yo pensaba en la idea de tiro al blanco como un juego, también asociándolo con el combate, fight and boom, ¿no? Como la cosa de la bomba, de la pelea de la bomba, como algo que explota, ¿no? Como que la palabra de él está siempre al punto de la explosión. Y tiro al blanco porque siempre es muy insistente con las luces, ¿no? Con mirar dentro de las sombras las luces, los últimos reflejos, digo, ¿no? ¿Y qué es lo que pinta? ¿Qué es lo que pinta? Lo pinta todo, te diría. Con esta baba que se me cae hasta el piso y chorrea una alfombra traslúcida. Lo pinta todo. Más que nada, él es un figurativo, ¿no? Sí. Le interesa mucho la anatomía, el cuerpo humano, las deformaciones. Eso me pareció. Yo miré algunas, me presté especial atención a las deformaciones que me parecieron muy interesantes. O sea, bueno, invitamos a todos los oyentes a que lo busquen igual, ¿no? Para Alejandro Boim, on Facebook, on Internet, on donde sea, ¿no? Alejandro Boim, pinturas, painting, lo que sea. Yo interpreto que sus figuras están contorsionadas, están en un universo un poco que es poco determinable, ¿no? No se sabe bien dónde están. A veces sí, a veces no. A veces coloca figuras y objetos como una especie de collage, pero con mucha altura, digo, muy bien hecho. Y es un apasionado, y también lo nombraría acá a Rux, ya que lo arrancamos hablando de Rux, ¿no? Uh-huh. De hecho, Alejandro, yo le pregunté por un mensaje de WhatsApp, les pregunté quiénes nombraría, ¿no? Alejandro, ¿quiénes nombrarías? Y él me dice a Rux, Alonso, me nombra a otros como Oscar Bass, Torreta, Wendell, me nombra a O'Connor, al que vimos la otra vez, uh-huh, que me han quedado un montón de cosas el otro día, dije, ay, no dije esto, no dije lo otro. Bueno, me nombra a Diotti, me nombra a Di Stefano, digo, ¿no? Y también hace hincapié mucho en sus clases en los naturalistas franceses y también en los rusos como Serov, Repin. Después de Argentina, de la Cárcova, que hay una muestra que ahora vamos a hablar un poquito, de Sibori, ¿no? Digo, el tipo, digamos que vuelve un poco a las raíces. Él dice que aprendió, yo le digo, le pregunto, ¿cuál es tu maestro, no? ¿Quién? Me dice que un libro que encontró a los 16 años. Ese fue maestro, ¿no? Él es egresado, es profesor nacional de Bellas Artes, estudió en la Pilidad Pueyrredón, ¿sí? Y en París estuvo, tuvo una licenciatura en artes visuales, esto fue en 1993, Él vivió en París, vivió en Canadá también, trabajó en París, dio clases. Hoy tiene 52 años, Ale. Y me parece realmente, me parecía imposible no cerrar este ciclo 2016 sin nombrarlo, ¿no? Avanzo. Sí, ¿avanzo? Sí, sí, siga nomás. Sin nombrarlo, porque es uno de los pocos docentes que me enseñó con tanta claridad, que te despeja la mente, ¿no? Él muchas veces dice, en la pintura o en el dibujo son 3 quilombos, son 10 quilombos, digo, no hay más que 3, de 3 a 10 quilombos, ¿no? Tenemos 3 problemas, no más. Después es sentarse y citaría a Rux también, que la mano obedezca, ¿no? Hay algo de la práctica, digo, aprender a mirar y llevar a la mano con mucho dibujo, mucha práctica, mucha pintura, lo que sea, eso que uno aprendió a mirar, digo, ¿no? A veces el ojo compara y el ojo ya lo vio, pero ahora se trata de cómo hacemos que la mano obedezca. Pero si el ojo ya lo vio, más, tanto más fácil bajarlo a la mano, ¿no? Y el ojo ve profundamente, ¿no? Pensaba en esto de los maestros que a uno lo conmueven, lo movilizan, lo transforman, que no solo tiene que ver con la técnica a la que uno está aplicando, digo, la disciplina artística. El maestro que te mueve... Te transmite pasión, que te sí, mueve pero todo. Digo, te mueve todo en la vida, ¿no? Totalmente. Y desde la, digo, uno sí. lo puede como llevar a la vida cotidiana y desde ahí uno lo lleva al arte que a la que se dedique, a lo que a la haga, vida, ¿no? Al cotidiano. Vida. Uh-huh. Pero cotidiano. Digo, en general lo que nos mueven los esquemas... es un todo, ¿no? Totalmente. No es solamente, no se aplica a eso. Es súper generoso como persona, digo. He escuchado mil veces si alguien le dice que no, qué sé yo, que no puede pagar. El tipo no es una amiga, Lucía, no sé si me va a matar. No se aprovechen los que estén escuchando esto, ¿sí? Porque... me dice, está Alejandro no es una caja registradora, ¿no? Me encantó esa frase que dijo Lucía, qué acertada, Lucía, por Dios. Uno se topa con docentes que son cajas registradoras. Alejandro no lo es. Alejandro, lejísimos está de eso. No le interesa nada más bien eso, ¿no? Se ocupa mucho, tiene pocos alumnos y les da muchísima bola, les da muchísima importancia. Es un tipo que está muy encima de eso y sí, esto que decías vos, ¿no? La diferencia, yo creo, ¿no? Desde mi punto de vista, entre maestro y profesor. Él, uh-huh. para mí, es un maestro. Uh-huh. Él es un maestro. Porque lo que te dice, a veces estás... Puede estar dibujando y te puede arrojar una metáfora, ¿no? O te ve trabado y te da un libro que nunca jamás viste, y ¿no? Te saca de ese lugar de confort, de comodidad y te dice, arrojate o te arrojo yo, ¿no? Me parece que la labor de un buen docente o un maestro, como lo es Alejandro, es de arrojate o te arrojo yo, ¿no? Él se ocupa del empujón. Y ahí está. Y ahí está Alejandro. Tengo un montón de... Y podría hablar de Alejandro todo el resto de mi vida. No, está además con una energía enamorada del trabajo, ¿no? Porque es un amor al trabajo. Yo le puse saga de enamoramientos furtivos a Alejandro porque me parecía que... Uno siempre habla de la pintura, pero no habla del Alejandro docente, que es tan tan importante. Uno no se topa con muchos Alejandros. Deberíamos tener muchísimos más, ¿no? Y bueno... ya que Alejandro nombra también a De la Cárcova, ¿no? Podemos recomendar, hacer algunas recomendaciones. Uh-huh. Una muestra para ver es la de Ernesto De la Cárcova, ¿no? En ocasiones al aniversario, hace 150 años, que fue el nacimiento de este artista argentino. Uh-huh. Ya que nos vamos, es el último micro del año, este finaliza el 26 de febrero del 2017. Ah, bien. Sí. Tenemos información para el verano. Claro, acá tienen que agendar porque hay mucha info, ¿sí? Se puede ver de martes a viernes, de 11 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esto es Avenida del Libertador 1473. Hay mucha muestra para ir a ver, mucha. ¿Alguna otra más cortita? Sí. Sí, Pablo Picasso, Más allá de la semejanza, hasta el 28 Picasso, de febrero. Picasso, Picasso, Picasso. Hasta el 28 de febrero en el Mamba, sí, que es en Avenida San Juan. 350, hay muchos dibujos del área de la primera parte de este tipo. A los 16 años dibujaba y pintaba como Rafael, una bestia académica. Claro. Pablito. Estos son los trabajos que son medio exclusivos, que no se habían visto antes. Exacto. Perfecto, está buenísimo. Muy, muy centrada en los dibujos, en la primera parte y en la última producción, el último año antes de su muerte. Y estas fueron las dos muestras. Uh-huh. Después tengo que invitarlos a una feria muy importante en A3 Casa de Arte de la Fundación FERS, que ya la conocen, uh-huh. Además la vocecita de la presentadora. Se llama Feria del Bosque, la vamos a hacer en la parte de atrás del jardín de la Fundación. es para adquirir bellezas e inmortalidades a valores accesibles. Básicamente comprar obras, gente. Ya me interesó. Jueves 22 y viernes 23 de diciembre, desde las 16 horas hasta la caída del sol, porque no hay muy buena iluminación en la parte trasera de la Fundación FERS. Esto es General Las Heras, 1357 Vicente López, info@fundacionfers.org. FERS escribe F-H-E-R-S. Muy bien, vamos a estar compartiendo esta información en nuestras redes para que no quede, a veces el aire es muy rápido y se pierde algo de información. Bueno, Agus, como vos lo dijiste, ese es el último micro del año porque ya se nos está yendo, se nos fue este 2016. Se nos fue todo. Bueno, todavía nos faltan como unos 20 días. Bueno, sí, que puede pasar de todo. Sí. Pero en principio te queremos agradecer mucho el laburo de este año. Realmente, sí, bueno, ya tendremos una jornada de cierre, pero nos estaremos encontrando el próximo año. Por favor, gracias por favor. A ustedes por la posibilidad. Para mí es un aprendizaje enorme. Dolina decía que la radio lo hacía mejor persona. Yo escuché eso y dije, oh, hay algo de cierto. No sé si me hace mejor persona, pero más investigar. Total. Y eso está buenísimo. Así que gracias a ustedes. No, no tengo más que decir eso. Bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Esto fue Ecos de Tinta. Micro de artes visuales de Agustina Caruso. Auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS.